podría ser peor. Te agregan chicas así, vos probaste así. Pero hubo versiones que vos salías con la dueña del ciber. No, no, una señora grande, angada, viejita, ¿eh? Eso no significa nada, padre. No, preguntale no. A él. No, bueno, ese era... La abuela es otra historia. Es otra historia. Ajá. No, eso no. Sí. No, no, con la, yo a la señora le respeto. A Víctor le dicen Indiana Jones porque salta tumbas. Qué grande. Ajá. La momia. ¿Puedo tener un temita para él también? Ah, ¿sí? ¿Ahora? Capaz que sí, nomás. ¿Tenemos tema para Víctor? Este es para mí, padre. Sí, puede ser. Este, vamos a animarnos. Vamos a hacerle completamente improvisado. Héctor, entonces. ¿Cómo? Héctor. Víctor. Víctor. Héctor, está bien. No, bueno, acá nuestros músicos estaban, no estaba planeado esto, así que van a seguirlo como puedan. Bueno, y ahí vamos a ver si son profesionales. Este es una historia verídica que le sucedió a Víctor. Más o menos así. ¿Conocen la del chúcaro? Este se llama el bicharro. De punta la borrachera, se va la coca y fernet, y allá la guaina más fea, la flaca Eleuteria le mira beber. Y allá la guaina más fea, la flaca Eleuteria le mira beber. Tiene unos dientes postizos con más de 53. Su delantera parece una pasa de uva, no quiero ni ver. Su delantera parece una pasa de uva, no quiero ni ver. ¿Será que alguien en la villa se animará a tener una noche con la flaca Eleuteria? ¡Qué fea que es! Una noche con la flaca Eleuteria, ¡qué fea que es! Segunda. Salieron de la cantina dos vinos y otro fernet. Yo ya me estoy empedando y la flaca Eleuteria se empieza a ver bien. Yo ya me estoy empedando y la flaca Eleuteria se empieza a ver bien. Noche ha terminado y ya son como las 10. Al lado mío en mi cama amanece una momia, no vuelvo a beber. Al lado mío en mi cama amanece una momia, no vuelvo a beber. No sé por qué tomé tanto y no lo puedo entender. Me agarré un cascarudo, todo por borracho, no vuelvo a beber. Me agarré un cascarudo, todo por borracho, no vuelvo a beber. Eso es lo que le pasó a él una noche. Una de las tantas noches.